Thank you. Bye.

Thank you. Yay! Ay, sí. Sí, vamos, está aquí. Yay! Yay! Yay! Thank you. Thank you. altura. Todas así como de este lado volteando hacia allá. Voltea el micrófono. Jai Shila Bhakti Vijay Hanuman Maharaj Gurudev Ki! Jai! Jai Shila Bhakti Vijay Hanuman Maharaj Ki! Jai! Gaura Brahmanande! Yeah. tanandana jaya prayana ranjana jaya prayana ranjana Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namastute, Tata Kanchan Gorangi Radhe Vrindaveshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, ¡Ya! ¡Arriba! Buenas noches a todos. Gracias por ayudarnos a cantar un poco a Krishna. Es como encender un fuego dedicado a Krishna. Cuando nosotros cantamos, estamos encendiendo un fuego. Y estamos haciendo una oración para poder entender qué significa esta vida. No solo nosotros, sino todo nuestro alrededor, aquí en este lugar, en este pequeño pueblo, con esta vibración que nosotros estamos haciendo aquí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Con esta vibración nosotros estamos ayudando a que la sociedad pueda entender de algún otro modo que en algún momento dado surge la pregunta en las personas qué significa esta vida, ¿eh? ¿Y a qué vine? ¿Eh? Nosotros hoy estamos celebrando, bueno, astrológicamente, la aparición de Sri Balaram Ki. ¡Yay! Sri Balaram es el hermano de Krishna, el encargado de la potencia de Guru Tattva, encargado de la potencia de Srimati Radhika, de manifestar toda la parafernalia de Krishna. Sri Radhika es la Divina Shakti de Krishna y ella manifiesta muchas cosas para el servicio de Krishna. Krishna Seva, Krishna Sevika, Krishna Sevika. Ella es experta en servir y en dar amor a Krishna. Ese es su único labor, solamente dar afecto puro. Entonces ella hace muchos arreglos y Sri Balaram es su Shakti de Sri Radha para que puede manifestar muchas cosas como el asiento de Krishna, el Dham de Krishna, los lugares donde Krishna ejecuta sus pasatiempos, lugares donde Krishna se posa, donde Krishna ejecuta su lila. Así es. Entonces Shiva Lala es Shesha, es esa energía. Bala significa fuerza. Ram significa la fuerza radica, Rama. Y es una fuerza que espiritual, no es una fuerza física, también es física, pero también es una fuerza espiritual, más bien, es una fuerza espiritual. Entonces hoy esa fuerza desciende de todos ustedes, todos los que observan un ayuno, todos los que siguieron las reglas del día de hoy, se premia de esa fuerza de Krishna, de Balaram. Entonces Balaram, el Guru en realidad, el Guru es la persona que hace que usted se anime. Que usted se anime en el servicio, usted tenga ánimo, usted desee finalmente salir de una naturaleza física para poder entrar en una naturaleza superior, la naturaleza de Krishna. El Guru te habla estas cosas y hoy esa fuerza te premia. Así está establecido con los astros el día de Balaram Purnim, es luna llena, y hoy se celebra esa luna de Balaram. Balaram aparece en su forma más magnánima como Nityanan. Su forma más misericordiosa de Shiva Lara es Nityananda. Así está el Sankirtan Gora Sundan Ki. ¡Yay! Nityananda es Balaram, pero en la forma más misericordioso. Sí, yo preparé aquí. Vale, yo preparé aquí. Para leer un poco sobre Nityanam, sobre Balaram, ¿verdad? Para que nos dé fuerza, para que nos dé también. A ver, ¿no? Que Balaram da la fuerza del corazón. Cuando el corazón late, él repite un mantra. El corazón repite el mantra, que es el mantra de Balaram. Balaram. Escuchen. Balaram. ¿Qué es la fuerza? Usted para cruzar aquí debe tener fuerza, ¿no cree usted? Es de campo. Se acabó la fuerza. Balaram le da fuerza para cruzar aquí, desde que usted nace, la jiva, el alma, viene en un cuerpo material, un cuerpo físico que le cubre su verdadera posición como jiva tatua, como sirviente de Krishna. O sea, al cubrir esa posición, la jiva, el alma, se vuelve inútil espiritualmente, no sirve, pero eso se vuelve a la memoria con las instrucciones védicas, la jiva desde su nacimiento debe tener fuerza para poder entender el significado de todo, significado del nacimiento, significado de la vida, significado del karma, guna, de sus cualidades, Yanma, de su nacimiento, todo. Debe tener fuerza, cultura. Cultura, pero no una cultura. Una cultura espiritual, una cultura. Cultura védica. Conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna quiere decir su verdadera cultura. Porque, por ejemplo, los mexicanos tienen su cultura, los europeos, allá, los rusos, ¿verdad? Los en Perú tienen su cultura. Y muchas culturas. Pero está la cultura védica, la conciencia de Krishna, la cultura verdadera de usted. No usted el cuerpo que nació en cierto lugar, sino usted la persona que está dentro. Conciencia de Krishna quiere decir su verdadera cultura, su verdadera manera de ser, su verdadera manera de pensar, su verdadera manera de sus aspiraciones reales, sus verdaderos deseos, sus verdaderos sentimientos, todas esas cosas. No las conoce usted todavía. Entonces Balaram, Sintyanand, forma del Guru, te da esta cultura. Haga esto, tenga esta cultura. Haga esto. Refine su mente. Refine su corazón. Refine sus deseos. Vuelva a ser más fino. Todavía más. Tenemos una educación en la universidad. Debemos ir más, todavía más adentro. Más sutil. Eso es para poder pensar como vivir, ¿no? Y alimentarnos y tener un sustento. Pero la verdadera cultura está en la jiva y está dormida. Esa cultura debe despertarse y Balaram les dará hoy la fuerza para despertarse. Se despertará. Yip yago, gobra chama, bole. Hay una pisacha como una bruja que no los deja ver, que no deja ver a la jiva, se llama Maya, y no lo deja ver. Su servicio es que no vea usted su verdadera posición y le pone en la cabeza una bolsa, pero está hecha de carne y hueso y ojos y sangre y todo eso. Imagínese una bolsa tan densa en usted. Usted puede ponerse una bolsa en su cabeza hoy, de, ¿cómo se llama? La que pone en el pan, que compra la gente afuera. ¿De papel de pan? ¿Cómo se llama? O de lo que sea, se la pone en la cabeza y ya no ve, ¿verdad? ¿Usted vería? Que tampoco vería nada, menos que le haga unos agujeros, ¿verdad? Pero usted se pone una bolsa hecha de una máscara densa como estas. Usted podría ver. Usted podría hacer una bolsa mucho más gruesa. De hueso, luego de cerebro, luego de sangre, luego de ojos y luego de qué más. Luego cubierta de piel. ¿Usted podría ver algo así? ¿Qué vería? Solo la bolsa, ¿verdad? Eso se llama Maya, lo que cubre. Pero la entidad viviente, la jiva, está más allá de esa Maya, de ese Maya Tatva. Cuando la jiva entiende el Maya Tatva, la realidad se revela a través del Guru. Om Agyam Timirandasya Yaranjana Sarakaya Shakshur Mitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaha. Usted debe de ir a donde está. ¿Quién le diga estas cosas? Vaya y pregúntenle, ¿por qué tengo esta bolsa tan densa? Dígame por qué. Cuando usted llega a su casa, no importa, no pasa nada. Usted llega otra vez a su casa, cuando usted sale de viaje, ha pasado usted por un viaje largo y después llega con su mamá, con su papá, ¿qué le dice? Oh, qué gusto que hayas venido, ¿por qué te tardaste tanto? Ah, qué bueno, me da tanto gusto de verte hoy. Mi corazón está muy feliz de verte. Así le dice. Y ya, regresó a su casa. Es así. De la misma manera, cuando usted regresa con Krishna, la conciencia de Krishna, usted es bienvenido. Bienvenido a la conciencia de Krishna. Bienvenido a tu casa. ¿Te vas a quitar la máscara o no? ¿O se la quito yo? Oh, no, no, no. Gurudev me quitará la máscara. Me echaré a correr. ¿Verdad? Agarraré mi moto. Agarraré mi patineta. Mi patín del diablo. O mi carro. ¿Verdad? O echaré a correr a la pirámide. Que es lo que me protege. No quiero saber todavía eso. Espérenme un poco. Deseo disfrutar aquí un poco esta tierra. Pero mañana se acabará esta tierra. Y tu cuerpo, tal vez pasado mañana, se descompondrá y olerá mal. Y tendrás que salir de ahí. ¿Por qué no entiendes eso? ¿No? Hari Hari Bifale Yanama Gonain. Hari Hari Yanama Gonain Yanama. He obtenido un nacimiento y no he podido adorarte a ti, que eres el corazón de todos. Tú eres el corazón de todos y el amor de todas las entidades vivientes. Pero yo no te he podido adorar. Y he tomado veneno. ¿Cuál es el veneno? ¿Quieres disfrutar aquí? Usted toma mucho de veneno, escorpión. Peor, es peor, porque no hay cura. ¿Cuál es la cura? Boloker, Premadam, Harinam, Sankirtan. Sankirtan, ¿cuál es el Sankirtan? Lo que hicimos ahorita. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. La bolsa se quitará, la cobertura del mayasha, la cobertura, la venda se quita, usted canta. ¿Dónde estás? From India. Ah, acá. Ah, ¿es un pueblo? Yeah. Okay, welcome. ¿Cómo se llama? ¿En India? Yes. Okay, welcome. Thank you. Nice to meet you. Your name? Rama. Rama. Jai Rama. Jai. Like Krishna. Ganesha. Hanuman. Swami. Yes, sir. Vance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alright. That's just all. Solo canten esto. Eso dice Balarama. Eso les dará. Eso les da Balarama. Solo cante Hare Krishna. Y ya. Okay. ¿Está bien? Entonces, eso es de su edad. Hare Krishna, Hare Krishna. Solo Hare Krishna. ¿Ok? No más. Balaram es el guru. Yo les dará mucha fuerza para sobrepasar lo que sea. Te los aseguro. Si usted quiere sobrepasar algo, Krishna, Dominaya, Dominaya. Balaraya. Debe de aprender conciencia de Krishna. Usted también. Está muy joven. Y así usted puede entender cuál es la meta de la vida. ¿Cuál es la meta de la vida? ¿No? Yo y Balaram es fuerte, pero bonito. Balaram tiene un mazo. Bueno. No se le vaya a creer. Voy a leer algo. Esto se llama Aparición de Sri Balaram Ki Jai. Jai. El Señor aparece en la faz de la tierra para redimir a todas las entidades vivientes. Se encuentran disfrutando de la vida material, olvidados de su verdadera posición como sirvientes de Krishna. Krishna nunca viene solo, aparece con sus enseres y potencias para establecer en el corazón de las entidades vivientes una conexión y servicio emocional. De este modo, Krishna primero envía a sus potencias más íntimas, y ese es el caso del señor Balaram, quien es la potencia que nos conecta con el servicio y la entrega al Señor, y apareció antes del advenimiento de Krishna, hace 5000 años. Srila Prabhupada Ki Jai describe los capítulos del libro de Krishna, el advenimiento del Señor Balaram, cuando el malvado rey Kamsa, debido a la envidia y el temor que sentía por Krishna, mantenía a dos grandes devotos de Baki y Vasudev encerrados en una prisión. Ellos hacían un papel trascendental de ser los padres de Krishna. Kamsa los mantenía en la prisión debido a que una voz profética proveniente del cielo proclamó que el octavo hijo de Devaki mataría al malvado Kamsa. De este modo, Kamsa, por temor a ser matado, no dejaba que Devaki, que era su hermana, tuviera ningún hijo, y aniquilaba a cada uno de ellos. Sin embargo, el séptimo hijo venía en camino. Al quedar embarazada de Devaki por séptima vez, la expansión plenaria de Krishna, conocida como Ananta, apareció en su vientre. Devaki estaba sobrecogida de júbilo y lamentación a la vez. Por una parte se regocijaba, pues sabía que era el Señor mismo quien había refugiado en su vientre, pero al mismo tiempo se lamentaba profundamente porque sentía que Kamsa lo iba a matar. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, se compadeció de ellos y ordenó la aparición de su Yoga Maya, o sea, su potencia interna. Yoga Maya es la potencia principal del Señor. Es una de las potencias principales del Señor y Él tiene ilimitadas. Yoga Maya es la encargada de propiciar los pasatiempos del Señor de acuerdo con los deseos divinos de Él. Y cuando Balaram viene, aparece Balaram, aparece con sus emisarios. Y Balaram desciende por el deseo del Señor y también por la petición de sus devotos. Porque los devotos piden a Krishna que venga. Ven, Krishna, sálvanos. Como hoy también celebramos cuando llegó Shishi Gornitai a Puebla, hoy, un día de Balaram, llegó Nityanand Prabhu Ki, que es Balaram, llegó y a Cholula también. Entonces, hoy celebramos eso y yo hablaba con unos devotos en la tarde. Sobre cuál es la verdadera razón de que las deidades aparecieron, vinieran aquí, Cholula, Cholultlán, Cholultepec, ¿cómo se llama? Que vinieran aquí a... ¿Y cuál es la verdadera razón? Porque su devoto ya la trajo. Sí, no nacimos. Swami Ki. ¡Ya! Mi Gurudeva. Estableció las deidades para que todos se beneficiaran, ustedes. Así que gracias a él está todo esto aquí. Y después va a crecer. Espérense un poquito. Ya falta un poquito. Y haremos una gran fiesta. Haremos Bumi Puya. Puya a la tierra. Poner la primera piedra del templo aquí en Chumbra. Para que todos ustedes y muchos más vengan a tocar la mindanga y a cantar. ¿No? Eso es todo, para esa vez. No hay otra cosa. Y aquí dice que en Vrindavan se encontraba Rohini, una de las esposas del gran devoto Vasudeva, quien ejecutaría el papel del padre de Krishna. Ella estaba viviendo en la casa del rey Nanda, la reina Yashoda. Además de Rohini, muchos otros miembros de la dinastía Yadu, la dinastía de Krishna, se encontraban dispersos por el país porque temían las atrocidades de Kamsa. Algunos de ellos vivían incluso alejados en cuevas de montañas, a veces las personas. El señor le informó a Yogamaya Devaki y Vasudeva son prisioneros de Kamsa. Y Shesha, Balaram, mi expansión plenaria, se encuentra en el vientre de Devaki, así que tú puedes hacer lo necesario para transferir a Shesha del vientre de Devaki al vientre de Rohini. ¿Qué te parece? Hicieron cambio, pero de vientre a vientre. Está muy profundo. Porque a veces si Balaram estaba en un lugar donde externamente parecía peligroso, ¿verdad? Pero después se alojó en otra parte, con el deseo de Krishna. A veces el guru está en un lugar y a veces va a otro, ¿no? De inmediato. Y se aloja. Y ya, no corre peligro. Nunca. A veces el guru. Aparece y desaparece. De acuerdo a su deseo. Pero es Balaram, Nityananda, la potencia de Nityananda. La potencia de Nityananda aparece de Balaram y desaparece. Y después se aloja en otro lado y aparece aquí. Y aparece. ¿No? Así como el sol. Ahorita no vemos el sol porque es en la noche. Pero en India hay sol. Ahorita, ¿verdad? Y cuando en India hay noche, aquí hay sol, igual es el Guru. Balaram aparece aquí y aparece allá con sus asociados. Y ante la vista de algunos, parece que no está, pero ante la vista de los que ven, siempre está. El sol siempre está, ¿no? ¿No está siempre el sol? Hay que pensar que no. ¿Está el sol ahora de noche? ¿Está el sol? Ahí está el sol, pero solo aquí. Giro, por eso no lo gusta. No, por eso no lo gusta. Okay. Pero cuando usted vaya al hemisferio donde hay día, al hemisferio donde usted se conecta, un gurú, hay abrazo, y usted verá el día y no la noche. Okay. Así que deben de ir. Hoy es el día, pero ustedes pueden ir a ese lugar. ¿Ya? Pueden ir. Usted puede ir allá, a donde, donde está el sol. Krishna Surya Sama, Maya Maya, Nakara. Krishna es el sol y la oscuridad es. Cuando la llevaron fue a aprender tapa. Deben de aprender el tapa, la realidad de Krishna. Si no, usted no puede entender. Por eso Balaram se alojó en un vientre. Del vientre de Devaki al vientre de Rohini. Fue transferido. Devaki estaba en una prisión. ¿Verdad? Porque una persona no quería que naciera Krishna, ni que naciera el Guru, ni que naciera Bhagavan, Kamsa. Ese era solo un pasatiempo. Por eso tenía a Vasudeva cerrado. Pero la potencia de Yoga Maya hizo que saliera y se alojara en Braya, ¿verdad? En Rohini. Y después para llevarlos a Braya, a Vrindavan. Vrindavan, ahí no había cosa. No había Kamsa. Y después Kamsa fue a Vrindavan a molestar. Pero no pudo perturbar nada. ¿Quién puede perturbar a Bhagavan? ¿Alguien? ¿Quién puede perturbar a Krishna? ¿Alguien? Krishna está alojado en un cuerpo. ¿Quién podrá perturbar ese cuerpo? ¿Alguien? No puede ser posible. Por eso es muy importante tener estos pasos para no disturbar por las cosas externas. Yoga Maya hace muchas cosas. Pero la potencia interna, no es externa. El Guru, Satmanastuman, Pratadevim, Prakritasita, Vayantiyanandama, Avatarim. El Guru está protegido por potencia divina, por Srimati Radhi. Todo lo que le pasa es por Srimati Radhi, no por otra cosa. Las cosas externas no valen nada. Nunca las vean. Entonces, le dijeron, tú irás a Vrindavan y aparecerás, perdón, después de esto, yo apareceré personalmente en el vientre de Devaki con todas mis potencias. Apareceré como hijo de Devaki y Vasudeva. Tú irás a Vrindavan y aparecerás como hija de Nanda y Yashoda. Mi mamá ya apareció como, quitaron a Balaram y pusieron a Yoga Maya. Quitaron a Balaram del vientre de Devaki. Y lo transfirieron al vientre de Rohini. Y en lugar de Balaram pusieron a Yoga Maya. Y apareció en Braya. Aquí dices. Aquí dice, tú aparecerás como mi hermana y la gente de este mundo te adorará a ti con toda clase de presentes. Durga se volvió externamente para la gente, se volvió Durga. Cuando ustedes ven una procesión aquí, cuando viene la Virgen, ¿han visto eso? ¿Mucho Durga? Pues en otras partes de México viene la Virgen, se llama Durga. Son expansiones de Durga en Yoga Maya. Aquí. Es una manifestación externa de Yoga Maya, porque Yoga Maya solo actúa con Krishna, no aquí, en el lugar. Actúa solo para propiciar el Bhakti. Okay. El Señor le declaró también a Yoga Maya que Anantashesha Balaram, expansión plenaria, se encuentra en el vientre de Devaki debido a que tú lo transferirás al vientre de Rohini y habrá de ser conocido como Sankarsan por haber sido atraído a la fuerza al vientre de ella. O sea que lo trajeron a la fuerza. Métase ahí. Krishna fue. Apana nomás. Trajeron a la fuerza. Y por eso se le da el nombre de Sankarsan. Por haber sido. Y él será la fuente de todo el poder espiritual, Bala, mediante el cual uno puede alcanzar la meta más elevada llamada Ramana. Bala, Rama. ¿Ramana quién es? Radha Ramana. Radha Ramana, Hari Govinda Radhika. Ramana, eso. Así que después de su aparición, mi porción plenaria Nanta será conocida como Balarama. ¿Qué le puedes decir? Nadie puede obtener ninguna forma de autorrealización y realización sin la misericordia de Balarama. Bala no significa una fuerza física. Nadie puede alcanzar la perfección espiritual mediante algo físico. Es necesario poseer una misericordia espiritual, la fuerza espiritual que infunde Balaram. Balaram Mananta Shesha es el poder que mantiene a todos los planetas en su lugar. Este poder sustentador se conoce como la ley de gravedad. Pero en realidad la potencia de Balaram es poder espiritual, es decir, que él es en realidad el Guru, quien inyecta Krishna Tattva. Señor Nityananda Prabhu es también función de Balaram, es a su vez el maestro original, es el nuestro maestro espiritual, es representante de Balaram, quien proporciona toda la fuerza espiritual para poder cruzar. Usted no tiene la misericordia del Guru y practica sus instrucciones, usted no podrá cruzar esto. El Guru repite lo que dice Krishna, no lo que él piensa. Como repite los Vedas, no piensa para él, sino que piensa que usted debe de volver a su sobriedad. ¿No? En la obra Chaitanya Charitamrita se confirma que el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de Krishna. No hay oportunidad de entender a Krishna sin la intersección del Guru, quien es representante de Balaram, la fuerza suprema espiritual que mantiene vivas la llama de la fe y devoción. A su vez, que Yogamaya recibió órdenes de Krishna, dio vueltas alrededor del Señor y después apareció en este mundo conforme a sus órdenes. Señor, cuando el poder supremo de la poderosa suprema personalidad de Dios atrajo a Balaram, extrajo a Balaram del vientre de Devaki y el vientre de Rohini, ambas se encontraban bajo el encanto de Yogamaya, el cual se le conoce Yoga Nidra, como un hechizo. Una vez de esto, la gente pensó que el séptimo embarazo de Devaki había terminado en un aborto. Así, aunque Balaram apareció como el hijo de Devaki, él fue transferido al vientre de Rohini para que apareciera como hijo de ella en Vrindavan. De modo aquí, se puede entender la importancia fundamental. La aparición de Balaram no fue mediante descarga seminal, fue mediante la potencia del Señor. Aparece primero en el corazón. Balaram primero apareció en el corazón, ¿no? Y después fue trasladado del corazón al vientre. De modo aquí se entiende la importancia fundamental del maestro espiritual en la vida de discípulo. Conciencia de Krishna no aparece de manera automática nadie, ningún discípulo. Esta sobreviene después de aceptar al maestro espiritual y obtener darshan, visión del maestro espiritual, y de ninguna otra manera. Este modo del maestro espiritual varan aparece en el discípulo a través de la instrucción recibida de sus labios, de los labios de su representante. Nosotros podemos relacionarnos directamente con la fuente original. No podemos hacerlo, ni siquiera podemos verlo, pero debido a la misericordia del Guru, incluso va a tocar nuestra puerta para ofrecernos magnánimamente una gota de néctar utópico de Krishna. Usted puede ver a Krishna, pero usted puede ver al Guru. Y él inyecta a Krishna. ¿Cómo inyecta a Krishna? ¿Cuál es el sonido? Sabda Brahma. Sabda Brahma. Kirtan, el gusto, es lo que es la inyección para usted, para que en su oído puede capturar y alojarse en el corazón la fuerza de Krishna. Si usted no tiene esa instrucción, esa vibración, no la escucha, no la podrá alojar, y usted, si no la aloja, usted no podrá cruzar aquí, no podrá cruzar el Durashraya, el refugio falso, cuerpo, la mente, los sentidos. Así que deben de aprender a captar, ¿verdad? Y deben de aprender a adorar al Guru. Si no aprenden eso, ustedes no podrán avanzar, porque el Guru no es una persona. ¿No? El Guru es una potencia, una vibración, un Shakti de Krishna, no es una persona que usted puede ver, sino un representante de Parana. Y usted, si no lo adora, usted no avanza de ningún modo. Sin el Guru no tenemos conexión con Krishna. Solo por la por esta gracia la entidad viviente puede acercarse a Krishna. El mismo Balaram aceptó un maestro espiritual, incluso Krishna lo hizo. Balaram únicamente puede ser Balaram únicamente puede ser visto a través de la personalidad del maestro espiritual, que prepara nuestra tierra interna para vincularnos con nuestro verdadero tesoro, nuestra verdadera propiedad, que no es de aquí. De este modo no tendríamos oportunidad de acercarnos a Krishna. Si no logramos guardar en el corazón las instrucciones del Guru, seremos muy desafortunados. Debido a eso, no podremos obtener beneficios. La aparición del Señor en cualquier lugar, específicamente dentro del corazón, se llama Vam. Vam no se refiere a la forma de Krishna únicamente, y al lugar de su nacimiento, sino a su nombre, su forma, su calidad, sus enseres. El maestro espiritual también se denomina Dham, o la morada del Señor. Asraya Vigraha. Asraya Vigraha significa la morada, el recipiente del Ishaya Vigraha. El objeto. El objeto. Krishna, Purasunda, el Guru es Shraya. Mira, que es la relación con Krishna, Purasunda. Al llenarse esto es como un agua, y esa agua hace que todo se vuelva fresco, el agua. El agua. Pero ¿cómo se obtiene esa agua? Cuando se baña. Pues no. A través del sentido auditivo se puede obtener eso. Así que capten esas cosas. Ok. El día de hoy capten. Es bueno, sí. Capten. Capten. Gurutapa. Y está la historia de Rumahar Sansuta, lea. Aquí la leí, la iba a leer, pero ya leí. Entonces es una historia del Krishna Book que Prabhupada escribe. Y Rumahar Sansuta dije, había una asamblea de sabios y Balarama estaba de peregrinaje y entró ahí. Entonces todos sabían que él era el guru original. Todos sabían que él era el guru original. ¿No? Y todos se levantaron de sus asientos. Como si ahorita estamos sentados y entra por esa puerta Balarama. ¿Qué haríamos todos? Nos levantaríamos. Le pondríamos flores en su cuello. Está. No. Pero uno no se. Había un brahman ahí y no se levantó. El que estaba dando clase de Rumahar Sansuta. No se levantó. Y no respetó al guru. Pensó que el guru era su siguiente. Lo tenía que complacer. El guru no debe complacer a nadie más que a Krishna. No se olviden. Solo a Krishna. Solo está dedicado a Krishna. No puede. No debe complacer a nadie. El discípulo debe complacer al guru y ofrecerle servicio. Guru Bhakti es Krishna Bhakti. Entonces Rumahar Sansuta se levantó y no lo pudo ver al guru, no lo pudo respetar. Entonces Balarama agarró un trozo de hierba kusha, una dietita de este tamaño, y lo tocó. Y ya se acabó su vida de por no respetar al guru. A veces si no respetas, puede pasar. Así que si ustedes quieren avanzar en conciencia de Krishna, deben adorar al guru. Yo no soy el guru. Es Balarama. Balarama, puro. Yo no puro. Balarama, ajá. Ok. Y se aloja ahí. Y ustedes ven eso. No a mí. Yo solo le presto un ratito a mi esqueleto. Pero yo no soy. Solo soy el medio. Pero si ustedes, cuando Balarama esté, cuando el guru esté, cuando Nityananda esté, ustedes lo pueden, pueden hacer un servicio, ustedes se benefician. Si usted sirve a su guru, es igual. Así. ¿Ok? Es el día de hoy. Bienvenido a casa. El día de hoy. Aprende a escuchar. ¿Ok? Eso nos saldrá de todo. Usted aprende a escuchar y puede guardar. Ya. No importará nada. No importará donde estén. Aquí, en China. ¿No? En Roma. California, usted estará conectado en amor, porque la meta del guru es inyectar amor a las personas. ¿Cuál es el amor? ¿El amor al cuerpo? No, el amor a usted, usted está más allá del cuerpo, y eso quiere un guru, ¿verdad? inyecta la semilla para amarlo a usted. Yo te amo. Solo Bhakti significa amor puro, ¿no? Sin condiciones. Cuando usted ama a alguien sin condiciones, ¿qué pasa? ¿Se puede en este mundo amar a alguien sin condiciones? A veces, ¿no? No, a veces. Porque si no hay una condición, algo que ganar, entonces ya no nos entregamos, ¿verdad? No, entonces no lo entregaré. Cuando usted aprenda, verdadero amor significa yo me entrego y no pido nada. No importa. No me dé nada, solo quiero amarte. ¿Sentida? Se llama prema. Es su verdadera constitución. Usted está hecho de ese amor, de prema. No de cuerpo. Así que mi mensaje hoy es que todos desarrollen ese prema, ese amor, sin condición. O sea, Shiguro y Goranga, Chaitanya Mahaprabhu, Kiyai. Yay. Chaitanya Prabhu, Kiyai. Yay. Y todo el Parampara. ¿Ok? Desarrollen eso. Aprendan a ejecutar servicio, a cantar, servir, a traer flores al templo, a traer uvas, algo. Darle algo a Krishna y eso será cuando usted lo haga sin condiciones. Entonces Krishna le dará de inmediato todo el Guru Tattva, Bhakti Tattva, Vaishnav Tattva, Nityanand Tattva, Gaura Dharma, y poder entrar al Gaura Lila más tiempo en Vrindavan. Así que Balaram viene a dar Vrindavan. El Guru viene a dar Vrindavan. Prema Vrindavan. ¿Triste? Entonces guarden todo esto hoy. No se les vaya. Guárdenlo muy bien. Solo amor puro. Eso es lo que pide Krishna. Pero es muy difícil amar puramente. Oh, es muy. Imagínense que alguien le diga, oiga, usted deme todo lo que tiene. Yo la quiero. Yo la quiero mucho. Deme todo. También dame tu cuerpo. ¿Se te olvida algo? A ver, esa pulsera. Así Krishna dice. ¿Y qué dice usted? No, pero mis calcetines no. Porque si no, no podré, me enfermaré tal vez. Krishna te dice, dame tus calcetines, no te enfermarás. Ven, te quitaré tus pies, no lo sentirás. Ven, dame todo, no te preocupes, no sentirás tu cuerpo. No importa lo que te pase, no lo sentirás. Solo entregate un momento, ¿no? Puede durar 1000 vidas, 5 segundos ese proceso. Usted puede hacer eso en 5 segundos. Ok, estoy todo para ti. Y te dará amor puro. O te puedes tardar 50 vidas. 50 millones de vidas. Deben aprender ese amor puro. En este mundo es explotación. A la materia. Pero Vrindavan es... amor puro. Así que aprendan ese prema de Krishna. Si Balaram ki, ya. O prema de Krishna. ¿No brindaba? No hay que brindar. Vaya Bumi. A preguntar. Tú tomas fotos. ¿Sabes dónde está el tiempo? ¿Tú? ¿Alguna pregunta para mí? Yo sí tengo una para ustedes. ¿Cuándo se entregarán a Krishna? Pégame. Yo le iba a preguntar eso. No, bueno, voy a preguntar cómo uno le pierde el miedo a entregarse. ¿Cómo uno le pierde el miedo? Uh-huh. Entregarse. Debe de empezar a conocer las potencias de Krishna, la energía de Krishna. Por medio del servicio. Por medio del servicio usted le pierde el miedo a Krishna. Si usted hace servicio, Krishna te empezará a hacer sentir. Oye, oh, ya no tenga miedo, véngase para acá. No tema, venga, no tenga miedo. No te voy a quitar tu casa, ¿no? Te dejaré en una casa pequeña, pero bueno. Ya. No te voy a hacer nada, ven. Solo entrega un poco. Un poco, y cada vez más, hasta que entiendas que cuando tú te vas a aventar, te vas a aventar en paracaídas tú. De bungee. Cuando tú te vas a aventar del bungee, ¿qué sientes? Esto es lo mismo con esto. Pero te empiezan a decir, alguien te empieza a decir al lado, oye, no, mira, avéntate así, si te pases sobre ese paracaídas grande, si no es chiquito, y si no es... No te preocupes, te empiezan a hablarte. Sí, más o menos. Sí. Aviéntese. ¿No? No pasa nada. Ya usted se suelta. Pero antes no me suelto, porque ¿qué tal si pasa algo? ¿Qué puede pasar si se entrega a Krishna? Si te has entregado a la mente, ¿qué ha pasado? Te has entregado a los sentidos, al placer de los sentidos, ¿y qué ha pasado? Mucho en tu vida. Oye, qué vida has tenido. ¿Cuántas personas hacen eso? Hasta las hormigas hacen eso. Los gusanos de maguey. Los perros de Cholula. Todo mundo hace eso, ¿no? Comen, tienen. Todo. ¿No? Tienen sus cosas, sus amores, sus perros. Todo. Ellos también lo hacen, ¿no? Y no han obtenido mucho. ¿Por qué no obtiene a Krishna? Krishna te dice, a ver, entréguese. No. Why? I said, come. Adiós. Why? What's going on? Spread the look. ¿No? ¿Para qué? Yo estoy bien. Pero mañana, o pasado mañana, ¿qué pasará? A lo mejor estará bien. A lo mejor no. No sabemos. Piense así. Sí, tiene razón. Krishna, algún día se terminará esto. Voy a cultivar un poco de esto. Tiene razón. Tiene razón. Cultivaré. Poco a poquito. Ya después usted se entregará. Es un proceso. Poco a poco. En su ritmo. Pero caminando para allá. ¿Ya puedo hacer mi pregunta? No, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya nada? Para que tomen pasado mejor. Okay. Gusto conocerla. Yo quería conocerla. Ok. Este, Mati, otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se van a entregar a Krishna? Ustedes. ¿Eh? ¿Cuándo? Piense, mañana me responden. En un papelito anónimo. ¿Sí? Para que no. Este hijo. presente. Este es el presente. Ya. Ari, Ari, boy. Ya, Shila Bhakti Vijay Hanuman Maharaj ki. Ya, Shila Gurudev ki. Gaura Premanande.